tema que genera polémica hace ya algunas semanas, los fondos para el Bicentenario, el Fondo del Bicentenario, ¿no? Sí, este decreto 2010 que hoy la Cámara podrá estar habilitada para expedirse, o habrá que esperar hasta la semana próxima para que se pronuncie el Congreso si se aprueba o no este DNU. Nos preguntamos qué va a pasar si se aprueba o si se desaprueba, y vamos a llamar a alguien que sabe del tema, es Marcelo Lascano, es profesor en Política Económica de nuestra Casa de Altos Estudios en la Universidad de Buenos Aires. Lascano, Federico Corbieri y Pablo García, los saludamos, buenas tardes, gracias por atendernos. No, es un gusto, ¿qué dicen? Bien, bien, muy bien. Bueno, además es un especialista en el tema del Banco Central, queremos conocer un poco cuál es su visión al respecto después de todo lo ocurrido y frente a esta resolución que está ya dando su curva descendiente, podría decirse. Yo les voy a decir que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo en esto, porque desencuentros políticos, desgaste desde la presidente hasta, bueno, le costó el puesto a Martín Redrado, luego quienes se encolumnan atrás con falsos o buenos argumentos de cada posición. La realidad es que el Banco Central debe ser muy cuidadoso con las reservas, porque lo dice la Carta Orgánica. Esto no quiere decir que el Banco Central no deba responder a los requerimientos de la política económica que son justificadamente importantes, ¿no? Para que no digan que uno está, digamos, en la rebeldía. Del otro lado, un presidente del Banco Central, a quien le dice el Congreso, no te hagas el loco porque vos no podés recibir instrucciones del Ejecutivo porque te bajamos la caña, de ese lado, entonces el presidente del Banco Central, que aclaro, no defiendo ni somos partido, entonces el tipo está, más allá de que su juego no sé cuál es, ni me interesa, está prisionero de esto. Entonces, ¿qué tema se debiera haber conversado antes? Esta es la realidad. Para evitar el desencuentro institucional. Ahora bien, ¿qué va a hacer Marco del Pont? Yo no sé. Es una mujer que está más en línea, por supuesto, con la actual conducción que Martín Redrado, está identificada con la política económica, que ella, la conozco hace muchos años, piensa desde siempre parecido, que es el enfoque estructuralista donde el Banco Central es una herramienta de la política económica. Creo que en cierta medida es, pero las experiencias históricas de nuestro país y en otros es que cuando se abusa de esto, porque los políticos en general no tienen límites, termina una catástrofe. Ahora, yo creo que no hay que afligirse, porque el gobierno va a tener alternativas para financiar esto. En una palabra, es muy probable que apele nuevamente a una serie de fondos que andan dando vuelta, sea fideicomisos, sea fondos públicos, sean encajes o reservas que tienen los bancos. No sé si es prolijo o no, pero puede ahí tomar unos cuantos miles de millones de pesos nuestros y decir, bueno, hago esto y veremos cómo termina la película. Porque no sé qué va a decidir la Corte, tampoco sé qué va a decidir la Cámara, donde los camaristas que están, dos que están como suplentes, es muy, la responsabilidad es muy muy difícil. Además, pueden quedar seriamente comprometidos porque ellos están reemplazando a magistrados que están de licencia, ¿cierto? De modo que creo que es un tema muy difícil, pero que creo que el gobierno va a encontrar la salida. Usted mencionaba que hemos perdido mucho tiempo y también que se ha producido desgaste. Sí. La situación hoy de Amado Boudou es distinta a la de Martín Lustó con respecto a esa resolución 125 que lo eyectó del asiento, ¿no? Terminó como un fusible para resolver una crisis política. Sin embargo, algunos medios de comunicación, no por este tema, pero por temas colaterales como el INDEC, mencionan la posibilidad de un recambio y una figura de Marco del Pont que en esta coordinación de tareas en conjunto entre el Banco Central y el Ministerio de Economía directamente podría ocupar cada vez más los espacios del propio Amado Boudou. De hecho, mañana se va a reunir con la Presidenta de la Nación y diversos empresarios, muchos de ellos ligados a todos los proyectos del gobierno en este encuentro que van a realizar, ¿no? Yo, acá hay una física política, física en el sentido de ciencia, ¿no? En el sentido que Marco del Pont ya ha ido ocupando mucho espacio, lo digo esto como descripción nada más, ¿no? Y espacio propio y espacio también del ministro de Economía. Quizá por yo la conozco bien, como les digo, el temperamento, el empuje que ha tenido profesionalmente, yo diría que es muy probable que lo que dicen algunos medios, y no estoy haciendo apuestas, que a mí me pregunta Mercedes, ¿qué hago? Yo le digo, quedate en el Banco Central. Pero bueno, cada uno tiene su propia libertad para elegir, ¿no? De modo, creo que la situación de Vudú es una situación un poco incómoda. No digo ni siquiera comprometida. Incómoda porque el muchacho está haciendo un papel donde aparece detrás del Banco Central. Sí. Y si vamos a los organigramas, el ministro de Economía tiene el rango de ministro y el presidente del Banco Central tiene el rango de secretario de Estado. Para ponerlo en la geografía, ¿no? Sí. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado, pero cuando el río suena, agua trae. ¿Nos podría explicar cuál es esta situación de las entidades, un asiento contable, dinero contante y sonante? Porque también se habla de un equivalente a este llamado fondo bicentenario en pesos que podrían ser utilizados, sumarse a los 6.169 millones de dólares o sustituirlos para financiamiento, en este caso, del pago de la deuda pública. Bueno, desde el punto de vista, digamos, pesos, hay, así como el Estado ha apelado a los fondos de pensión, ¿cierto? Fueron 100.000 millones de pesos. No digo apelado en el sentido de quedárselos, ¿no? Porque la mitad ya era títulos públicos. En esto no hay que darle alimento a los tipos que ven todo mal. La mitad ya era títulos públicos. Y la otra mitad lo manejaba la CFJP como quería. Yo las he criticado mucho por falta de preocupación en la estructura de gastos. Pero ese es otro tema. Hay una serie de cajas, así como la caja de la provincia de Buenos Aires, creo que de abogado, no sé de quién, de Petrazioli, hay una serie de organismos que tienen liquidez y que puede el Estado federal, llegar a un acuerdo. También hay encajes bancarios, yo no estoy recomendando nada, ¿no? Porque alguno es mal pensado. Hay encajes bancarios, así como los encajes de depósitos en moneda extranjera están depositados en el Banco Central y en algunos cálculos aparecen como reservas. Bueno, también podría pasar que ese dinero aparezca como incluso fondos de la propia administración que tenía asignaciones. Pasó muchas veces con la AFIP, que tenía unos fondos cuyo destino no sé cuál iba a ser porque nunca entendí bien este tema, pero bueno, de esos fondos un organismo público como el AFIP se había estado, bueno, contribuyó con tanto para el fondo de bicentenario. Por eso yo le decía al principio, creo que hay formas de hacerse de dinero. Y lo mismo están las grandes empresas, que le arme un paquete, que sea leal, yo no le pido ya lealtad a la patria, le pido lealtad al gobierno con el cual han ganado. Y aporte, que sea por un año, por dos, con algún título que sea la seguridad del bloque de valor, que se compromete al Estado a dominar esta amenaza extraordinaria que está dando vuelta. Y yo creo que lo van a arreglar. Los jóvenes tienen una puja política ahora de quién gana. ¿Usted coincide con la posición de Ignacio de Mantegón a propósito de controlar la inflación lentamente y dejar que la inflación avance planteando una política mediana a largo plazo? Yo con Mantegón tengo un caso de un poco coincidencia, ¿no? Porque es de opinar los últimos años, que a veces no siento una forma coordinada, aunque yo lo opino como él, que dice ser el salonista, pero yo diría que no, y como hombre de negocio, que está en la construcción de la Unión Industrial, los hombres de negocio, que además no se lo están construyendo, a muchos sentidos están construyendo la oportunidad. Entonces yo creo que, bueno, tiene que responder también como para el espíritu de la identidad. Y las entidades son cuidadosas con la identidad, como lo demuestran en este cargo de partido último, en la sector de la Así que hay que tener cuidado con las secretarias, no porque sean perversos o malos, sino porque son hombres muy condicionados. Por eso, como ustedes hacen a los productores, a intelectuales, me parece mejor porque solemos tener menos control. Agradecemos mucho este momento. Gracias. Marcelo Lascano, profesor de Política Económica de la Universidad de Buenos Aires, a propósito del Fondo del Bicentenario. Me quedé pensando en las preguntas que le hacía respecto del amor, del máster que tienes. Porque en realidad tiene más protagonismo que Carlos, ¿no? Fernández era... Carlos Fernández, sí, porque tuvo una entrada y una salida muy silenciosa, pero que se iba a resaltarme los momentos que se tienen, ¿no? Como no estoy tan de acuerdo que para la sociedad sea más hoy en día el Banco Central que Amado Gurú. No, la pregunta es para los analistas políticos. El costo político de las medidas que toma el ministro de Economía y cuántas espaldas tiene el ministro de Economía para sostenerse en ese puesto y darle continuidad a un proyecto, en particular. La pregunta también sería, ¿cuál es el proyecto? Amado Gurú.